Sariñena 1, Alto Ricón 2, buenas noches Félix, una victoria importantísima, ¿no? Sí, tres puntos muy importantes por los tres puntos en sí, por cómo se consiguió, porque nos sigue dando confianza, nos sigue dando moral, ganas de trabajar, porque yo creo que nos los merecimos. El partido en sí, dos partes muy distintas, la primera parte quizá el Sariñena mejor puesto, sin tener demasiadas ocasiones de gol, sin tener un dominio claro del partido, pero a mí me estaba gustando más el Sariñena que nosotros, ¿no? Y luego la segunda parte, pues yo creo que el Alto Ricón fue muy superior, hicimos bastantes ocasiones de gol. Yo creo que si hubiera el partido hubiera acabado en empate, Sariñena se hubiera ido contento con el resultado, pues visto lo que se vio en el campo, y nosotros nos hubiéramos ido descontentos, ¿no? Yo creo que fuimos merecedores de la victoria, aunque llegara en el minuto 92. Hoy destacaba Aristene de Alto Aragón, destacaba el grupo, el ambiente que se vive en Alto Ricón. ¿Cuán importante es, Félix, hacer piña, que exista un buen rollo entre los integrantes de un equipo para conseguir pues buenos resultados? Es importantísimo. Mira, el otro día les comentaba a los chavales una frase que habíamos leído por ahí, de que más importante o mejor que cualquier jugador, por muy bueno que sea, es el grupo, ¿no? Es todos juntos, ¿no? Y eso se consigue habiendo buen ambiente, ¿no? El equipo también siempre saca un plus, ¿no? Puede funcionar muy bien como equipo dentro del campo, pero si encima fuera del campo funciona bien y tienen entre ellos buena relación y son un buen grupo de trabajo, al final se saca más provecho, se saca más trabajo, se da más de sí en todos los sentidos. Es muy importante, y para un club modesto y humilde como nosotros, pues es muy importante que haya muy buen ambiente. Y sí que lo hay, si hay muy buen ambiente entre ellos, se ayudan mucho y eso es importante. Este domingo el Monzón, no sé qué tienes pensado para seguir sumando puntos ante uno de los gallitos de la categoría. Pues lo mismo que siempre en casa, ¿no? Bueno, alguna particularidad siempre tienes pensada. Monzón es un equipo muy, muy pelotero, con muy, muy buenas individualidades, muy bien como equipo también. Yo creo que va a ir a más, va a ser un claro candidato al final a estar en playoff. Para mí es uno de los mejores centrocampos de toda la categoría, quizás junto con el Andorra, me parecen los más poderosos en esa zona del campo. Pero bueno, también tiene sus puntos débiles y tenemos que intentar aprovecharlos. En general, nosotros tenemos que volver a ser, como siempre en casa, un equipo con mucha intensidad, darle mucho ritmo, intentar aprovechar, si el contrario tiene 10 minutos malos, intentar aprovechar esos 10 minutos. La verdad es que los dos o tres últimos partidos, quizás los tres últimos partidos, Barbastro, Ebro y Sariñena, hemos hecho la última media hora fantástica en los tres campos. A ver si somos capaces de repetirlo el domingo que viene y metemos en muchos problemas a Monzón. Y no hemos hablado hasta el momento, en estas semanas, de cómo va la cosa, porque llevamos 21 puntos en 17 partidos. No sé hasta cierto punto si eso se esperaba, si éramos conscientes de que, bueno, claro, por supuesto que es importante conseguir puntos, pero llegar a 21 a estas alturas de la liga. Yo creo que sorprende un poco, sinceramente, la puntuación que llevamos, pero es que hay mucha igualdad, ¿eh? Y yo creo que vamos a estar ahí 7, quizás 8 equipos muy igualados hasta el final, que se decidirá por 1 o 2 puntos. Yo siempre soy de la opinión de que las finales ya llegarán cuando tengan que llegar. Y hay que aprovechar las buenas rachas. Ahora estamos en una buena racha, en un buen momento. El equipo tiene confianza, le están saliendo las cosas. Son 5 partidos sin perder, y para un equipo como nosotros 5 partidos sin perder son muchos. Y hay que ir esperando, ¿no? Poco a poco. Yo creo que si al final el premio es por el trabajo, el Alto Ricón está trabajando mucho y bien, ¿no? Vamos a esperar y a confiar en que siga así y a ver cómo se nos da al final. Ya jugó Rivera contra el Sariñena unos minutos, recuperamos a gente, tenemos bajas, ¿cómo andamos directivos para esta parte contra Monzón? Sariñena, sí, Enrique ya jugó la segunda parte en Sariñena, la verdad es que muy bien, Enrique nos da muchas cosas, ¿no? Recuperamos también a Loren, que no pudo jugar por sanción. Quizás, vamos a perder a Jaume, a Cortés, que tuvo un pequeño problema muscular allí en Sariñena y no pudo ayudarnos más que los primeros 20 minutos. Este fin de semana no estará. Yo creo que luego ya las bajas habituales que seguimos sin poder contar con ellos, de Jofre, de Palau y de Fierco, ¿no? Y David Gascueña, que son ahora los que están fuera por lesión, ¿no? Me parece que los demás vamos a poder contar con todos, ¿eh? Vamos a esperar a ver. Alguno hay con alguna pequeña molestia, Alberto y Román, pero yo creo que estarán. Vamos a esperar a ver el jueves y el viernes. Pues bueno, Félix, hablaremos el domingo sobre este gran partido contra Monzón. Que haya suerte. Muy bien, muchas gracias, Oliver. Hasta luego.